Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Pues nosotros ya aquí instalados en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM desde Ameca, esta tierra de los volcanes, de la zona de los volcanes. Pues agradecido de verdad con todos aquellos que nos están escuchando y que, bueno, pues le sintonizan a esta hora. Sé que ya hay muchos. Y otros tantos, pues nos están escuchando a través de internet. Te recuerdo que, bueno, pues tienes varias opciones. Nos puedes escuchar en www.lavoladora.org, ahí hay un apartado en donde dice escuchar en vivo, y si no, también nos puedes escuchar por Online Radio Box. Ahí puedes buscar en el buscador, escribes nada más La Voladora, inmediatamente, creo que es una de las plataformas más rápidas que yo he visto por allá, por el otro lado, por la Ciudad de México y por toda esta parte de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, todo ese lugar, pues por ahí nos puedes escuchar de una mejor manera. Así es que sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Y pues sí, es Escuela para Padres por Radio. Y nosotros muy contentos. Creo que el clima ya está, pues al menos aquí está como muy tranquilo. Para la Ciudad de México está haciendo un aire. Hay ventarrones por allá. Pero qué bonito de verdad llegar y que esté este solecito y este frío a la sombra. Pues nosotros, a mí en lo personal me encanta viajar para acá, para Meca. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy bonito. Pero antes de que empecemos, bueno, pues queremos darte aquí un pequeño anuncio. Fíjate que los integrantes de la parroquia de la Asunción de Meca, pues estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Alguien me preguntó, oye Miguel, en algunas ocasiones pues nos han pedido colecta y resulta que no son personas de la parroquia. Bueno, pues yo te pido que cuando estés apoyándonos en este donativo para la fiesta del Sacromonte, pues pidas una identificación, dile, oye, yo cómo sé que tú eres de la parroquia. Mayormente la gente que está en la colecta, pues los va conociendo ahí la cuadra, los va conociendo el barrio y bueno, pues los puedes identificar, pero sí, lamentablemente hay unos vivales por ahí que se pasan, ¿verdad? Y bueno, se andan pidiendo a nombre de la parroquia, ten cuidado con eso. Y por otro lado, pues agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que pues siempre están aquí en este programa y que permiten que esta señal llegue hasta ti, hasta tu hogar, hasta tu casa, hasta tu trabajo. Y pues quiero invitarte a que asistas a algunos de sus grupos. Ellos tienen varios y creo que uno de los más importantes es el Nuevo Horizonte, que se encuentra en la avenida Emiliano Zapata sin número, aquí cerca en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 y con mucho gusto por ahí los puedes visitar. Es una gran opción, una gran opción. Otro de sus grupos es Volver a Empezar, que se encuentra en calle Reforma, número 15, aquí en Chalco, en el centro de Chalco. Y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30 y los sábados de 6 a 7:30. Así es que acércate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Bien, y por ahí tenemos algunos pendientes en Escuela para Padres Valle de Chalco. Hoy hicimos un taller, ya iniciamos en esta escuela primaria llamada Paulo Freire, en la colonia María Isabel. Estamos ahí haciendo, bueno, tenemos tres grupos, el día martes y los días jueves. Así es que acércate si te interesa. Hay inclusión, hay nosotros somos muy, muy aceptantes de todos. Así es que acércate, si no va a ningún niño de tus niños en esa escuela, nada más háblalo en la dirección y con gusto se te va a otorgar un gafete externo para que puedas acceder. Y bueno, ya empezamos con los talleres. Y la verdad es que un saludo a todos los papás, ojalá haya alguien nos esté escuchando de por allá, porque creo que hubo unos grupos, estuvieron muy, muy bonitos, creo que hubo mucha participación y sobre todo mucha reflexión de los padres cuando iniciaron ya este taller en estos días. Pues bien, y pues el día de hoy estamos, pues yo creo que estamos muy contentos porque vamos a tener un tema, yo creo que de lo más importante. Siempre estamos en el afán de que tú como padre de familia y que nos escuchas, pues puedes tener como varias opciones, varias opiniones, varias teorías, varias corrientes, pero yo creo que detrás de todas ellas siempre hay una intención, que tú mejores la relación contigo mismo y que mejores la relación con aquellos que son integrantes de tu familia. Pero hoy vamos a hablar de algunos porqués, no nos dicen, no nos platican, o quizá a lo mejor no sea un tema tan común que se trate de una manera abierta. Seguramente cuando escuches el programa, pues que va a ser muy interesante, pues dirás, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Porque yo creo que una de las cosas que más tenemos en consulta en Escuela para Padres es justamente pues que tú llegas y nos platicas alguna problemática, nos estás siempre contando pues que tienes el problema con la suegra o que tienes el problema con tu esposo, con la pareja, como que no te hallas, no te encuentras. Y todos estos problemas emocionales que nacen primero de sentimientos que a veces ni siquiera se expresan y que de pronto se convierten en una emoción y vives todos los días, incluso educando a tus hijos con esas emociones atoradas, pues se ven muy manifestadas en el cuerpo y se convierten en enfermedades. Y hoy vamos a hablar con alguien que es un terapeuta que está encargado justamente de lidiar con todo este tipo de temas que yo creo que la experiencia que él tiene pues nos va a ayudar mucho el día de hoy para entender muchas y muchas cosas. Pero sobre todo yo creo que pues nos debemos sentir privilegiados porque pues es una persona que siempre está muy ocupada, tiene muchas actividades. De hecho, habíamos buscado la oportunidad de que estuviera aquí con nosotros y el día de hoy pues está ya aquí y vamos a hablar, ya vamos a empezar a hablar de él, ya para no irnos nada más en puro hablar y hablar, ¿verdad? Bueno, pues tenemos el privilegio de tener aquí a Pablo Rodríguez Martínez. Él tiene 30 años, él es muy cerquita de aquí de Ayapango, del municipio de Ayapango, y estamos contentos con él porque pues es un terapeuta pues, muy calificado y con mucho conocimiento. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Ya estamos aquí para empezar este programa. Un saludo a todos tus radioescuchas en esta tarde maravillosa. Hoy vamos a hablar para ayudar al padre, a la madre de familia, que es el objetivo de este programa, ¿verdad? Claro. Para que aprendan a sanar también de ellos y para que a sus hijos les transmitan, claro, ese amor, ese cariño, para que no estén con esa enfermedad presente, ¿verdad? Claro, sí, y valdría la pena yo creo como detenernos un poquito en algunas situaciones en las cuales a veces cuesta trabajo analizarlas, a veces en una consulta, desde luego para ti quizás sea fácil porque es tu área, sin embargo, cuando se acerca alguien a externar una problemática ante, no sé, ante el psicólogo, el terapeuta, no sé, ante el facilitador, muchas veces recibe una consulta, pero como muy en el aquí y en el ahora, según la corriente que se maneje desde luego, ¿verdad? Pero yo veo que en tu caso, cuando alguien te consulta, y sobre todo cuando van con dolores en el cuerpo, cuando ya es sintomático de que algo me está sucediendo, nadie piensa en buscar a un terapeuta como tú, sino que se van siempre como a la medicina alópata y pues si me duele X parte del cuerpo, pues ver qué me pasó, qué me sucedió, por qué me está doliendo tanto, o por qué de un día para otro sucedió ese dolor, se hizo presente. Y puede ser a lo mejor desde crónico hasta nada más como que un pequeño aviso. Así es. ¿Por qué no estamos preparados, Pablo, como para consultar a personas como tú? A ver, de entrada, si tú nos puedes platicar, ¿cómo es tu trabajo? ¿Tú qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que atiendes? O sea, ¿por qué cuando llega un paciente contigo, platicábamos fuera del aire, le preguntas más por sus emociones que realmente por el dolor. ¿Por qué? Porque todo se ubica a través de un sentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega una persona conmigo porque alguien lo recomendó, alguien ya sanó de esta manera, no muy común, lo decías, llegan y me dicen, es que vengo porque me duele el riñón izquierdo. Ok, te duele el riñón izquierdo. Yo no me voy a ir como el médico, muchas veces les dice, no toma agua, déjame revisar. Ok. De acuerdo a tus emociones, de acuerdo a lo que sientes, de acuerdo a tus chakras, de acuerdo al plexo cardíaco, le digo, estás enojado con tu madre, hablando del riñón izquierdo. ¿Cómo? Así es. Vamos a entrar más a fondo. Entonces entramos en una terapia donde vamos a ver desde que estuvo en el vientre de la madre, y muchas veces el paciente termina llorando porque es real lo que está sintiendo y qué es lo que nos han enseñado como sociedad, que no debemos de sufrir, no llores. Esas palabras son como la anestesia o como el diclofenaco. Calmar nuestro dolor, pero no nos dejan, así es, no nos dejan que fluya ese dolor para poder sanar esa emoción. O sea, hasta este momento lo que estoy entendiendo es que la emoción mal manejada te causa algo en el cuerpo. Te causa algo, definitivamente. Te pega en alguna parte del cuerpo. Así es. Sí. Oye, esta parte en donde, por ejemplo, pusiste el ejemplo del riñón, y entonces tú le dices a la persona, a ver, tú tienes esta visión emocional y dices, a ver, no, espérame, es que esto es emocional, ¿no? La persona que te consulta, el consultante, seguramente dirá, no, a ver, pues, ¿cómo, no? Así es. Sí, pero desde luego te está consultando y, pues, de cierta manera también tiene que hacer fluir lo que está presente en ese ahí y ahora y, bueno, ceder un poco, decir, a ver, explícame, ¿no? Cuando tú haces este asunto de, por ejemplo, regresar hasta el vientre, que en la medida de lo razonable y lo posible, a veces hay cooperación del consultante. Así es. Lo que haces es que experimente que sí hubo un dolor en ese momento. Cuando tú haces esta labor, como si ha estado ahí el dolor por parte de la madre, ¿se conecta rápidamente el consultante? Le cuesta trabajo. Ah, ok. ¿Por qué le cuesta trabajo muchas veces al consultante y no le es tan fácil llegar ahí? Porque lo han enseñado a que no tiene que sentir, okay, a que no le tiene que doler, a que te olvides de lo que te ha pasado, a que tú no debes de hacer preguntas, tú no debes de hacer nada. Eso es a lo que nos han enseñado como sociedad. Es como darle vuelta al dolor. Así, ¿no? Es. Quítate de ahí y guarda mejor ese dolor, porque no lo tienes que sentir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pregunto, no digo nada y simplemente me duele, me voy a medicina alópata. Y me den un calmante, pero no estoy resolviendo mi problema de raíz. Cuando tú hablas de la raíz, hablas de la generación, así hablas es. De un asunto, no, sí, de nacimiento, pero también puede ir más atrás. Ahí está. Nos vamos al vientre. En el vientre, la paciente empieza a llorar. Pero vamos a ver qué pasó con su madre y por qué sintió eso. Entonces, de ahí digo, sale, no es culpa de tu madre, ¿qué crees? Viene de 3 generaciones atrás. ¿Por qué? Algo pasó con los padres de ella y o hubo ese abandono, hubo ese coraje. Recordemos que antes la mujer no tenía voz ni voto y todos se guardaban. Entonces todas esas emociones están siendo reprimidas. Ok, fíjate, esta parte última que dice, siendo reprimidas, me gustaría que nos explicaras esto de cómo reprimimos, porque habría que ver cómo es el mecanismo que hemos aprendido, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, Pablo. Ok. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 18 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues algunas cosas que consultamos en nuestra red social. Y bueno, ya les estaremos dando por ahí algunas cosas, algunas respuestas. Pero el día de hoy, bueno, pues te recuerdo que estamos aquí con Pablo Rodríguez Martínez, él es terapeuta, y bueno, pues nos está hablando de cómo las emociones afectan a, pues, en nuestro presente, ¿no? Y finalmente se convierten en enfermedades. Pero lo más importante de esto, y ya lo veremos casi a la mitad del programa, un poquito más adelante, pues también cómo puedes sanar, ¿no? Pero, así es. Pablo, estábamos hablando de estas situaciones en donde, pues, no nos permiten sentir, ¿no? O sea, pareciera que generacionalmente estamos programados para eso. Pocos son los padres de familia, pocos son los clanes que están haciendo bien las cosas y que, bueno, pues también lo repiten, también se repiten cosas buenas, ¿no? No se repiten totalmente todas las malas. Pero, vamos, siempre va a haber un porqué. Y cuando uno lo empieza como que a buscar, a mí me ha sucedido mucho que hay personas que hacemos un genograma con ellos y entonces empiezan a poner a mamá, a papá, todo en todo este árbol genealógico, pero cuando tocan, cuando se van ahora hacia atrás, hacia arriba, y empiezan a ver cómo era el abuelo y todo esto, y quién nació antes y quién nació después, y que si hubo un aborto, y que si esto, empiezan como a entender muchas las cosas, cargas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pareciera como que también en ese orden genealógico, pues hubo un orden, pero bueno, vamos. A través de generaciones, pues nos han enseñado muchas cosas, pero yo veo con mucha repetición en la consulta que a veces nos hacen, o que compañeros del equipo de Escuela para Padres, los psicólogos y los terapeutas, a veces nos sentamos a platicar, pues todos coincidimos en que realmente a veces decimos, oye, si esta persona hubiera podido expresar lo que sentía, pues seguramente a lo mejor no estuviera así. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo tendríamos que hacerle caso al cuerpo? ¿Cómo es? ¿Qué es sentir? Por ejemplo, una persona común, ¿cómo se da cuenta de lo que siente? que no es que a lo mejor cierta situación que le enseñaron que es normal, pues no es normal, que tiene que darse cuenta que lo que está sintiendo lo tiene que expresar, lo tiene que comunicar, lo tiene que decir. ¿Cómo es tu caso, en tu experiencia con tus consultantes? ¿Te das cuenta que hay gente que no siente o no sabe sentir o no sabe reconocer? No sabe sentir. Uh-huh. Qué importante eso. Uh-huh. No sabe por qué es lo que le han enseñado. Uh-huh. Entonces todos sienten, todos sentimos, uh-huh. todos. Pero como nos han enseñado en esta sociedad de que no debemos de sentir, no nos debe uh-huh. de doler absolutamente nada, uh-huh. porque tú eres fuerte y uh-huh. en este caso, porque los hombres no lloran, uh-huh. porque las mujeres deben de hacer esto. Bueno, yo les digo, de entrada, el dolor no es normal. Uh-huh. Porque muchos dicen, ay, me duele aquí, pero es normal, fue porque cargué. Sí, sí, sí. ¿Es normal el dolor? ¿Es normal o es lo que te han enseñado? Uh-huh. ¿Qué importante es ponernos a analizar eso? Uh-huh. ¿Es normal el dolor? ¿Es lo que me han enseñado? Uh-huh. Pero a mí no me gusta sentir el dolor. Claro. Y si no me gusta sentir el dolor, ¿qué debo de hacer? Ah, debo de hacer un examen de conciencia. Uh-huh. ¿Por qué me duele? Uh-huh. Pero luego les digo, no digan por qué. Uh-huh. Mejor, ¿para qué me duele? Uh-huh. ¿Qué tengo que sanar en mí? Uh-huh. Me duele la rodilla. Muchas personas se quejan de los dolores de rodilla, muchos se quejan de dolores de pies. Y les pregunto, ¿por qué crees que te duele el pie? Ah, es que caminé ayer 2 horas y hoy me duele. Claro, te duele de cansancio, sí, pero tu dolor ya para ti es normal porque es lo que te han enseñado. Pero yo creo que ese dolor que traes en los pies te está enseñando algo, porque fuimos a caminar 5 personas y de las 5 solo te duelen a ti, a los demás no. Entonces vamos a ver qué, por qué y para qué te están doliendo esos pies. Te están doliendo, los pies traen un reflejo hacia mi madre. Entonces hay que excavar por qué hacia tu madre. ¿Qué parte pasó con tu mamá? Hay que ver en qué edad. A lo mejor tu madre te abandonó, a lo mejor tu madre te pasó a dejar con la abuelita. Te rechazó. El rechazo, claro. Uh-huh. Entonces, vamos a sanar esa parte, uh-huh. ayudarnos de la medicina alternativa como el naturismo, que también lo manejamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos materia. Entonces, uh-huh. como somos materia, también hay que ayudar al cuerpo. Es decir, lo que tú estás comentando ahorita, por ejemplo, es que a veces sí te toca enseñarle a las personas y decirle, no, a ver, es que eso que tú crees que es común, ese dolor, no lo es tanto. Digo, así bueno, es. Te puedes pegar y bueno, sí, sí tienes una relación que, ay, me dolió y hasta ahí. Pero cuando el dolor es emocional, pues menos sabemos, así menos es. Tenemos conocimiento de ello, ¿no? Hay personas que vienen cargando pues toda su vida, incluso toman decisiones importantes de su vida estando emocionalmente mal. Y pues obviamente pudiera ser una equivocación, ¿no? Uno diría teóricamente, ¿no? Oye, es que si estabas en esa condición, pues quizá a lo mejor escogiste hasta mal a alguien, ¿no? Y luego, perdón, sí. Y luego por eso dicen, ¿por qué me va tan mal? Bueno, a ver, pues tú escogiste desde un principio, tú estás mal. Desde recuerda que todo lo que se manifiesta alrededor de ti es un reflejo de tu interior. Uh-huh. Cuando llegan conmigo y luego me dicen, es que me va... Es que me trata así, es que, a ver, él te trata así o ella te trata así. Él te está enseñando cómo te estás tratando tú porque estás permitiendo todo eso. Claro. Entonces, es muy importante y por eso, esa es mi intención, uh-huh. en el aquí, en el ahora, en uh-huh. el presente. Yo siempre les he dicho, no, para mí no existe un pasado, no existe un futuro. Uh-huh. Para mí existe el aquí, el ahora y el presente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que vivo hoy. Uh-huh. Entonces... Mi insistencia es, ayúdate, uh-huh. ámate, porque uh-huh. muchos dicen amarse, pero no se aman. Uh-huh. Por eso permiten tanto alrededor de su vida, por eso permiten tanto, uh-huh. tanta humillación, tanto que eso mismo les enferma uh-huh. de todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uh-huh. Pararnos frente a un espejo, uh-huh. valorar quién somos. Porque muchas veces también eso es lo que esperamos, que alguien más nos valore, uh-huh. que alguien más nos dé el acierto, que nos dé el famoso like, uh-huh. porque necesitamos ser reconocidos. ¿Pero por qué necesito ser reconocido? Pues porque tengo un abandono, uh-huh. y tengo que sanar ese abandono, uh-huh. para ya no estar esperando el reconocimiento de la sociedad, uh-huh. y empezar a reconocerme a mí mismo. Sí, claro. Yo creo que hay cosas que por ejemplo, las personas, si de cierta manera les enseñaron a esconder lo que sienten, a no reconocer emociones, hay personas que les cuesta mucho trabajo. Entonces, en esta labor, conviene que se den cuenta a través de uno, con ejemplos, con la metáfora, con la forma terapéutica que sea, pues de que realmente, en el caso tuyo, de tu terapia, pues sí va más allá, ¿no? Igual como quizá a lo mejor el psicoanálisis, que hace una especie como de historial para ver qué está sucediendo contigo. Pero en este caso, en la forma terapéutica en la que tú lo manejas, pues ya estábamos hablando incluso hasta como ya de energías, no nada más de un asunto psíquico, en donde tienes que entrar en la mente de las personas y, bueno, pues ver qué es lo que trabajas. Sino que acá yo es como un asunto como ya de una cosa más allá, más profunda. Porque cuando tú preguntas, haces preguntas al consultante, ya como más particulares en el sentido de otras generaciones, lo estás invitando a que se descubra, ¿no? Me llama mucho la atención como en el primer ejemplo que ponías, dices, es que yo le invito a que vaya hasta la gestación y entonces vea que su madre estaba enojada, ¿no? Y cuando ve que no era un asunto de la madre, sino que era un asunto de una, incluso hasta a lo mejor de la madre, de esa madre y así para atrás, pues entonces le quitas también una carga a esa consultante porque le dices, mira, tu madre es simplemente humana. Así es. Pues tuvo esta reacción por generaciones anteriores. Inconscientemente. Inconsciente, ¿no? Y eso permite una liberación de la relación con la madre, si es que estaba muy dañada, ¿no crees? Yo creo que por ahí va también este asunto de la sanación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Escuela para Padres, quizás sea algo que los que nos escuchan y han estado en nuestros talleres, repetimos que quien no tiene una relación sana con su madre, sobre todo con la madre, no avanza en la vida. Y no avanza de una manera ahí como con dificultades, ¿no? No está en esa libertad. No sé tú qué opinas, pero tener una buena relación con la madre, no necesariamente, porque pues hay madres que se han equivocado terriblemente, y no necesariamente significa que pues tener una buena relación con ella es volver a vivir con ella, volver a estar con ella y hablarse pues a todo dar con ella, ¿no? Hay historias de madres que nosotros hemos escuchado que pues ni cómo ayudarlas también, ¿no? Pero finalmente el perdón también hace y favorece que un hijo tenga una buena relación con esa madre, es decir, la suelta, ¿no? Aprender a soltar. Exacto. Esta parte de aprender a soltar, Pablo, ¿qué perspectiva tú le das? ¿Cuál es el sentido del soltar? Porque ya lo hiciste consciente, ya lo invitaste a que sintiera, ya lo llevaste ese dolor. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente proceso para que pues eso siga avanzando con el consultante, ¿no? Como decías, ajá, y es esto, aprender a soltar. Ajá. ¿Cómo voy a aprender a soltar? Primero perdonándome. Ok. Porque si yo me perdono, le voy a pedir perdón a mi hígado por tanto enojo, ajá, que hice porque estuve con mi padre y con mi madre, decías, ajá, tú. Que es lo que la mayoría de veces nos pasa, el enojo con la madre, porque es con la que estamos la mayor parte del tiempo. Entonces la mala es siempre la madre, ¿no? Ajá. En algunas ocasiones. Ajá. Entonces, pues pasa así, ¿no? O sea, finalmente, entonces, ajá, empezamos a perdonarnos. A perdonarnos. Pues mira, como nos vamos a meter mucho en esa parte, déjame ir a un corte. Y mientras regresamos de ese corte, ya los que nos están escuchando, pues pongan mucha atención, porque creo que viene la parte de sanación, ¿no? Así es. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias, de verdad. Bueno, te queremos invitar a muchas cosas. Ya sabes que ya viene el 14 de febrero, ¿verdad? Y bueno, pues ya si estás haciendo planes o no tienes planes, bueno, pues acércate a la Hacienda Panoaya. Ya ves que ellos tienen eventos de muy alto nivel y este día de San Valentín, el próximo 14 de febrero, pues habrá música en vivo de 12 a 23 horas y un buffet de 240 pesos. La verdad que pues puedes estar ahí mucho tiempo, puedes invitar a tu pareja, si no lo has planeado. Alguien me decía, oye, ¿de qué edad? No, pues es que el amor no tiene edad, así es que han estado ahí personas hasta de 80, 90 años que tienen muchos años juntos. Si quieres acercarte, pues invítalos por ahí. ¿Cómo enterarte? Pues a través de las redes sociales también de Hacienda Panoaya, pues puedes encontrarlos, o si no, comunícate al 5616-980998. Ahí te va otra vez, 5616-980998, Hacienda Panoaya, ven a festejar el día de San Valentín. Y por otro lado, bueno, pues también invitarte a la inauguración del mural colectivo de Estambre. Híjole, qué padre es el arte, ¿eh? Alfredo Valencia y el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, bueno, pues te invitan a la inauguración de este mural, que se va a llevar a cabo en Ozumba a través del mercado. Así se llama en realidad, Ozumba a través del mercado. El próximo viernes 31 de enero a las 5 de la tarde. ¿Dónde es el lugar? En la explanada municipal de Ozumba. Pues es un evento totalmente gratuito. Acércate para que veas realmente este arte tan maravilloso. Y yo creo que es importante pues la difusión de la cultura, y pues en el caso de Alfredo Valencia, pues es garantía. Así es que acércate por ahí con este mural que va a ser presentado el día 31 de enero. Y bien, bueno, pues estamos aquí platicando. Te recuerdo que estamos hablando con Alfredo y, bueno, pues, perdón, con Pablo. Me quedé con lo de Alfredo, con nuestro amigo. Estamos hablando con Pablo Rodríguez Martínez, él es terapeuta, y bueno, pues muy interesante el tema, porque estamos haciendo muchas cosas que quizá a lo mejor tú estabas por ahí confundido de cómo es que solo los dolores pues se presentan por la edad, que hay también enfermedades graves que seguramente hoy ya se contemplan dentro de esta forma terapéutica y que pues tiene que ver con la historia de vida, con las cosas que has hecho, que durante tu vida pues has podido asumir o no, o que rechazas, o a lo mejor la historia que han tenido tus padres contigo, que quizá a lo mejor no cumplieron con la labor que tenían que cumplir. Fíjate qué tan importante es el hecho de que se valore la educación que nuestros padres nos dieron, porque yo creo que detrás de eso siempre hay una buena intención, y esta buena intención pues está reflejada muchas veces en que hemos o somos felices en el presente, o que quizá también esta educación o la falta de este, la omisión de algunas cosas, pues nos conllevan a no tener una vida tranquila. Y hablábamos hace poco de que en este momento hablábamos de que pues muchas veces el resultado de todo lo que hemos vivido pues se ve reflejado en nuestros hijos, y a lo mejor nosotros inconscientemente también estamos transmitiendo a ellos algo que van a tener que padecer cuando sean adultos, y si nosotros sanamos en el presente como padres de familia, pues desde luego que va a ser un cambio, ¿no?, para nuestros hijos. Y algo tenemos que mover, porque venir a esta vida con un tema en el cual pues nos toca vivir por vivir y resumirlo como pues es que a mí me tocó este marido y a mí me tocó esta suegra, a veces no estamos como muy preparados para entender que pues pueden venir de razones que sucedieron en el pasado, ¿no? Pero Pablo, regresando a este asunto, hablábamos antes del corte de este asunto de soltar, pero me decías, yo invito a la gente y les digo, bueno, ¿quieres sanar o no? Pero también cuando te dicen que sí, pues les vas a hacer vivir una experiencia, ¿no? Las personas que nos están escuchando, a veces hay llamadas, no en este momento, pero sí a veces llegan los mensajes después, a mí en lo personal, y quizá valdría la pena aclarar de cierta manera que no los vas a torturar, ¿verdad? No, ellos van a sentir el dolor que han traído toda su vida, okay, nada más. Muy bien. ¿Cómo es cómo se hace eso? O sea, ¿tú cómo lo haces? ¿Es una plática, es una charla, es realmente... alguien me preguntaba qué es medir las chakras, entonces pues a veces no sabemos qué es lo que en realidad, cómo es esto. ¿Cómo empezamos? Hay una consulta, ¿no? Hay una consulta de lleno. Uh-huh. Pero si veo que la persona, uh-huh, el paciente llega muy mal, uh-huh, le digo, ¿estás dispuesto a sanar, uh-huh, en el aquí, en el ahora y en este momento, en este presente? Porque, uh-huh, es lo que tú estás buscando. Uh-huh. Alguien te habló de mí, por eso has llegado a mí. Uh-huh. El universo movió todo, uh-huh, que por eso has llegado, porque, uh-huh, lo has pedido, uh-huh, consciente o inconscientemente, que por eso ya estás aquí. Uh-huh. Sí, sí quiero sanar, por eso estoy aquí. Uh-huh. Ok, entonces ahí es donde entramos con los chakras, uh-huh, los siete chakras, uh-huh, que manejan nuestra energía, uh-huh, son nuestro ser, son nuestra luz, son nuestra fuerza, uh-huh, son los que nos dan aquello para andar con toda esa energía positiva en este sistema de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me enfoco en su plexo cardíaco, a, uh-huh, la altura del pecho, a la altura del corazón, uh-huh, que es donde está la emoción, uh-huh, ajá, es donde las guardamos, ahí es donde guardamos absolutamente todo. Por eso es que mucha gente infartos, por eso es que mucha gente no puede luego respirar, por eso es que mucha gente le duele el pecho, pero porque ya están guardando demasiada emoción, ¿no? Que no la han sabido manejar. Y entonces simplemente como nos han enseñado a guardar, pues yo la guardo. No sé qué es y la evado. Entonces entramos a ese punto del plexo cardíaco y el paciente empieza a sentir... el dolor. Uh-huh. Y le digo, dime qué es lo que más te duele en la vida o a quién le tienes más coraje. Uh-huh. Muchos le tienen coraje porque sus hijos toman, porque, uh-huh, sus hijos drogadictos. Muchos le tienen coraje al vecino, muchos, uh-huh, le tienen coraje a la suegra, al suegro, al papá, a la mamá, uh-huh, al vecino, a muchos. Empiezan y les hago sentir más ese dolor, más esa emoción. Yo solo les ayudo. Pero quienes sienten verdaderamente el dolor que siempre han traído son ellos. Uh-huh. De esa manera empieza a fluir lo que yo siempre les digo, no retengan, uh-huh, dejen que fluya. Y muchas veces me dicen, me duele bastante, y les empieza a doler el cuerpo, les empieza a doler el pecho, les empieza a doler todo. Uh-huh. Muchos les empieza a dar náuseas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué la náusea? Cuando nos dan náuseas, porque nuestro cuerpo quiere sacar algo que, uh-huh, no le cayó bien, que, uh-huh, que tenemos que sacar, y dice, esto no me agrada y lo saco. Entonces esa emoción ya no te agrada y la tienes que sacar. Y de esa manera, yo sí dejo que les fluya el dolor. Yo no les digo, tranquilos, que no te va. No, uh-huh, siéntelo, pero a todo lo que da, uh-huh, para que de esa manera te puedas liberar. Uh-huh. van a quedar con el cuerpo dolorido, pero no porque les hayamos golpeado, no porque les hayamos puesto a correr, no, es porque ellos están dejando fluir por todo su cuerpo, les va a recorrer ese dolor. Lo sueltan a través del llanto, de los gritos. Por eso muchas veces nos dicen, grita hasta donde más puedas para que te liberes, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya terminó y empieza, ya no le duele, ya hasta empiezan a reír, me dice, ya no me duele, me siento bien, me siento tranquilo, me siento pleno. Es más, me siento muy ligerito. Le digo, es que has sacado una emoción que traías cargando, pero si, quién sabe desde cuándo, ¿no? Le digo, si te interesa saberlo, pues es cuando nos entramos a descubrir. Entonces, de esa manera, ayudamos a que sanen esa parte y se liberen de esa carga que solo es basura en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu. Entonces, después que ya han sentido ese dolor, les digo, tranquilo, levántate. Y me, las experiencias, me gustaría que muchos de nuestros pacientes dieran su testimonio, ¿verdad? Y que lo escucharan todos. ¿Cómo dicen? Ay, me duele. Ay, me siento. Le digo, exacto. Porque estabas tan acostumbrado a cargar ese dolor. Claro. Que ahora que lo has dejado fluir, que lo has soltado, que lo has liberado, por eso te duele. Ejemplo, como cuando cargas unos botes o cargas un bebé y no estás acostumbrado y lo estás cargando y de repente ya lo dejaste, termina dolorido los músculos, los muslos. ¿Por qué? Porque ya lo solté, ya no lo estoy cargando. Y de esa manera quedó dolorido mi cuerpo, porque he soltado. Muchos de ustedes posiblemente sientan ahorita náuseas, sientan algún dolor en su cuerpo, es porque su ser se está conectando con lo que estamos platicando. Si alguno de ustedes siente ese dolor, le recomiendo que ponga una posición cómoda, que se relaje, se tranquilice, si se pueden recostar, pero los que vienen manejando y nos están escuchando, atentos ellos al volante, ¿verdad? Pero cuando lleguen a casita, que se relajen, que tomen una posición cómoda, y hagan un autoanálisis de qué parte les duele. Dejen que fluya ese dolor y les aseguro que no les va a volver a doler. Dejando fluir conscientemente ese dolor. Porque inconscientemente el dolor va a seguir. Claro. Sí, que es esta parte, ¿no? En donde justamente habría que entender que es donde se divide la parte consciente y la parte inconsciente, porque hay personas que justamente por eso no lo descubren, porque está grabado en el inconsciente, en una información que sucedió hace mucho tiempo, pero que a él no la trae el presente de una manera en donde no la aceptamos, y entonces se convierte ya en un asunto psicosomático y se ve reflejado en el cuerpo, pero aún así, incluso estando el dolor en el cuerpo, tampoco le quieres hacer caso. Entonces, por lo que tú nos estás diciendo, lo mejor es esta parte de la aceptación y decir, a ver, sí, me está doliendo aquí. Cuando, pues, la verdad es que es como dice un libro de, me encanta este libro que dice cómo evitar las preocupaciones y suprimirlas, de Dale Carnegie, en donde habla de esta parte, ¿no? O sea, dice, un buen doctor es aquel que cuando vas y le consultas que tienes un problema gástrico, pues te va a decir, ¿sabes qué? Ve con alguien que atienda algo emocional. O sea, cualquier alópata, pues, dice, no, a ver, vamos a atacar el dolor con, como tú dices, con estos calmantes, que de cierta manera ayudan, ¿no? Claro. Que sí se encargan de atender el órgano que está dañado, porque pareciera hasta un asunto muy específico, ¿no? Dicen, el corazón, el hígado, el riñón. O sea, sí, sí, qué bueno que esos órganos estén ahí como separados, pero se nos olvida que tiene una correlación, pero tiene una correlación de funcionamiento, pero que está súper conectado a las emociones. Demasiado. Y que un buen médico te diga, mire, sí podemos hacer esto, pero aparte, esto tiene que ver mucho con que usted vaya a un terapeuta. Pues a lo mejor igual el paciente pues te llega y te dice, no, pues ¿cómo? No, o sea, no es por ahí, pues yo vine a verlo porque usted es hasta gastroenterólogo. Y yo no digo, yo no dudo de su profesión, pues estudiaron. Sin embargo, conviene que también haya esta parte que tú dices, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que sucede emocionalmente en tu historia de vida y en tu hoja de vida emocional, pues para ver por qué y hacerte caer en cuenta que está sucediendo eso, ¿no? Vamos hasta a nuestro último corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Muchas gracias por esperarnos. Espero que de verdad este programa haya sido muy de mucha información. A mí me parece que fue muy interesante, pero bueno, ya casi estamos de cierre, ya estamos cerrando el programa. Y bueno, pues muchas cosas que comentar. Y aquí en las redes sociales están llegando mensajes. Creo que si les damos, yo creo que se los vamos a contestar por nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco, o igual le mandaremos las preguntas específicas a Pablo, y bueno, a ver si alguien les puede dar respuesta. Nada más las vamos a bajar y por ahí se las vamos a compartir. Pero sí, creo que son preguntas muy extensas. Sin embargo, no es una respuesta que no vaya a ser dada. Así es que, bueno, ya estaremos en eso. Y bien, lo que vamos a hacer es que, pues Pablo, ya para cerrar, estábamos hablando de todo esto. Me parece una alternativa muy buena. Creo que muchos de nosotros nos hace falta conocimiento en lo que sentimos, de dónde vienen nuestros problemas emocionales. Afortunadamente, bueno, pues hay muchas corrientes que pueden atender esta parte, pero esto en la forma en la que tú lo manejas, pues yo creo que también tiene que ver, te decía yo, mucho con la energía. Hay energía en todas partes, sin duda, pero creo que tú la enfocas demasiado a esta sanación y al reconocimiento del dónde vengo, de quién soy y del por qué. Y por qué soy así, pues también a lo mejor sirve para un para qué, como dices tú, ¿no? Para qué, pues es para mover cosas, ¿no? No nada más por qué me pasó, sino para qué tengo que aprender. Porque nos hizo falta también esa parte, ¿no? Saber que también hay muchas cosas que se me están poniendo en vida porque tengo que modificar y porque tengo que aprender. Y cuando alguien aprende, pues le transmite ese aprendizaje al otro. Y si es positivo, pues se mejora la generación, ¿no? Cualquiera de nosotros diría que pues ya tendríamos que ser casi perfectos, ¿no? Porque pues generación tras generación tendríamos que ir aprendiendo lo que padecieron nuestros ancestros, pues ahora corregirlo, pero pues creo que no. Estamos repite y repite. Bien, Pablo, tú vas a tener un taller. La gente que nos está escuchando, pues seguramente dirá, oye, yo quisiera consultar a Pablo. Pero, ¿cómo es tu labor? Tú, particularmente, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienes tú? Vengo de aquí del municipio de Ayapango, Estado de México. Sí. Este es el segundo taller que hacemos de manera masiva, digámoslo así. Se va a impartir en Tenango del Aire y se llama Sanando Mis Emociones, Aprendiendo a Ser Yo, Aprendiendo a Amarme, a Quererme y Aprendiendo a Perdonarme para poder perdonar con quien estoy enojado. Claro, sí. Para que de esa manera también a nuestros hijos podamos enseñarles y darles esa cultura del perdón y enseñarles a que sean felices, porque para eso estamos en esta vida. Muchas veces solo trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar y todo ese tipo de palabras. Entonces yo les digo, mejor hay que vivir felices, hay que vivir plenos. Este taller se llama Sanando Mis Emociones, está abierto al público en general. Se va a impartir en Tenango del Aire este próximo 1 de marzo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 de la tarde. 1 de marzo, domingo. Domingo. Ajá. Lo hacemos con esta facilidad para que todas las personas puedan asistir, que es el día en que la mayoría descansan. Entonces, el costo es de $250 por persona. El registro empieza 8:30 de la mañana. En la dirección es calle Niños Héroes sin número, entre Pino Suárez y 13 de septiembre, barrio de San Miguel, en Tenango del Aire. Como referencia, una calle después del salón de eventos La Bella. Este barrio lo conocen así como el barrio de San Miguel. Les repito nuevamente la dirección para que la puedan anotar si quieren acompañarnos, asistir, para que aprendan a sanar desde adentro. Es calle Niños Héroes sin número, entre Pino Suárez y 13 de septiembre, barrio San Miguel, en Tenango del Aire. Como referencia, una calle después del salón de eventos La Bella. Les puedo compartir mi número para cualquier información. Claro que sí. El número es 55-35-68-90-69. 55-35-68-90-69. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Centro de Sanación Espiritual, o en mi Facebook personal, Pablo Rodríguez. Muy bien, así nada más que lo escriban, Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, y ahí sale. ¿Cómo te identifican? ¿Tiene una foto? La fotografía que tenemos ahorita habla sobre el taller de Sanando Mis Emociones. Ah, okay. Entonces va a ser muy fácil identificarlo y saber, facilísimo, bueno, cómo está, ¿no? Pues yo creo que es una gran oportunidad para aquellos que quieren ver algo alternativo, para alguien que quiere ir más allá, para profundizar, para, yo creo, pues incluso hasta conocer. También es padre, ¿no? Hacer una regresión de quién fue mi abuelo. Y esas es historias, padrísimo, ¿no? Yo se los, me gustaría tener más tiempo, ¿verdad? Para poderles compartir cómo descubrí sobre mis ancestros, sobre mis antepasados, sobre todas las generaciones. Vengo de una familia donde son 16 hermanos, ¿no? Entonces, mi padre es el 16avo. Entonces, descubrir todo y el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, fue maravilloso descubrirlo. Y de esa manera, si alguno de los que nos están escuchando quiere descubrirlo, no duden en buscarnos y les ayudamos de esa manera. ¿Cuál va a ser la dinámica de este taller? O sea, la gente llega, se inscribe, pues bueno. Vamos a empezar en conferencia, platicando. Lo maravilloso de esto es de que... ¿Con qué tema? ¿De la conferencia? El tema de la conferencia es sanando desde adentro. Ah, ok. ¿Sale? Okay. ¿Por qué? Porque muchos se van a identificar. Muchas veces les ha pasado de que empiezan a alguien está llorando y dices, ah, ya me dieron ganas de llorar. No, es que te estás conectando con su emoción. Lo que él siente, tú también lo tienes. Muy guardado, muy... Claro. Entonces, de esa manera va a ser muy dinámico. Claro. Lo importante es que el costo es de $250, claro, muy accesible al público, y van a sanar. Hay quienes van a sanar ese mismo día. Maravillosamente van a salir un poco adoloridos por lo que ellos mismos van a sentir, pero van a salir limpios, van a salir tranquilos, van a salir con una paz interior maravillosa. También contamos con el rescate del niño interior, ¿verdad? Uh-huh. También contamos con medicina alternativa, déjame regalarles para sanar su hígado a todos los que nos escuchan. Utilicen el ajenjo con estafiate, una ramita que la pongan a hervir en un litro de agua. Y esto tomen un caballito en ayunas durante 9 días para poder desintoxicar su hígado. Si supiéramos la maravilla que hace el hígado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y la función que tiene, lo cuidaríamos más. Sí. Entonces, el hígado es el motor de nuestros órganos. Pues sí, ¿no? Y qué padre, pues que tú les vayas a dar esa alternativa. ¿Y cuánto tiempo dura? Tiene una duración de 3 horas. Ok, pues perfecto, Pablo. Pues mira, se nos acabó el tiempo y yo quiero agradecerte que hayas venido. Y bueno, pues estaremos ya en futuras fechas, a lo mejor, pues platicando contigo y ojalá toquemos otros temas. Y bueno, pues Pablo. Agradecerte gracias. Por la invitación aquí a La Voladora Radio, por la invitación y por abrirnos este espacio y poder compartirlo con la gente, con la comunidad y con todos tus radioescuchas. Pues gracias a ti. Pues nos vamos. Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste. Y bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estuviste en tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos pronto, el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, aquí, muy cerquita del municipio de Amecameca, o en el municipio de Amecameca prácticamente. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.